vas a hacer llorar como llora el sol radiante cuando no puede alcanzar a la luna equidistante. Tú me vas a hacer llorar como llora el arco iris cuando no puede alcanzar a la luna que no inhibe. Encantado. Ay, que no llore el arco iris.